A ver, vamos a ver cómo fue. ¿Cómo fue la experiencia para cerrar este trabajo? A ver, se perseguía primero que aprendieran cómo hacerlo, que ese era un objetivo, porque los personajes ustedes van a tener muchos, seguro, no solamente en sus sueños, sino en su vida diaria. Cada vez que tengan una discusión con alguien, hagan este trabajo. Traen a la persona con la que se han peleado a su imaginación, lo sientan frente y órale. ¿Sí? ¿Cómo lo van a traer de verdad? No se puede. No, es con su imaginación. Ahora, si tienen a un amigo o una amiga que se preste a este trabajo, pues también funciona, ¿sí? Pero nos sirven siempre estas mismas preguntas. Estas preguntas sirven mucho y ustedes pueden agregar según se acomode, si es una pesadilla, si es algo que, si es una persona que en su trabajo les hace la vida imposible, es una proyección probablemente de la sombra. El doctor Ken Wilber insiste, cada vez que tenga una diferencia con alguien, haga el ejercicio muy parecido a este de dialogar con la imagen y después cambian ustedes el discurso y se convierten en la persona para rescatar la proyección de la sombra, ¿sí? Entonces, lo pueden trabajar a través de los personajes del sueño. El material que después viene en el manual, váyanse al manual. No, esperen. En el mismo, las hojas donde están las preguntas, ¿sí? En la página 23, ustedes van a encontrar un ejercicio que dice cómo funciona nuestro ego onírico durante el sueño. ¿Quién es el ego onírico? Ustedes. ¿Cómo funcionan durante el sueño? Por ejemplo, dice, les pedimos que hagan una lista de todas las actuaciones principales de su ego onírico. ¿Qué hacen cuando están ustedes soñando? Enfrentan el sueño, lo ven desde una ventana, están ustedes envueltos en el sueño, hablan con alguien, están desnudos, porque a veces el sueño es de desnudos, ¿sí? ¿No están soñando con desnudos? A media calle, haciendo sus necesidades a media calle. Estar desnudo significa que he ido trabajándome los condicionamientos, que la ropa significa en el sueño condicionamiento, ¿sí? Entonces aparecer en el sueño desnudo tiene que ver mucho con más autenticidad. La persona quiere mejorar, quiere ser más auténtica, ¿eh? Y si de remate hacen sus necesidades, están ustedes purificando su vida, pero lo están ustedes compartiendo con la gente, porque la gente lo está viendo. ¿Y cuando te quitan la ropa y no te tienes nada que ponerte, igual? ¿Cuando no encuentras la ropa? Vea una barata del Corte Inglés. No, ahora no, pero hace muchos años soñaba siempre que me levantaba y no había ropa y tenía que salir a la calle. Y me iba así a la calle. ¿Qué significa esto? Pero está muy ligado a la necesidad de que todos tenemos modelos de condicionamiento ante la sociedad, formas que usamos para interrelacionarnos y para proteger. ¿Sí? Sí, sí. Han nacido desde pequeños, lo hemos aprendido, por ejemplo, de nuestros padres, o sea, por modelaje. Entonces, a veces me siento como expuesto o expuesta a la gente, vale. Y esa necesidad de ponerme algo encima, me siento desnuda, me siento expuesta. Pero eso es muy diferente a que yo sueñe desnudo y pues bailando unas sevillanas y no pasa nada. Eso tiene que ver con una actitud de ser mejor, de querer ser más auténtico, ¿sí? ¿Vale? Ahora, eso que has dicho de hacer las necesidades y no ir a la calle es compartir precisamente esto con los demás. Sí, recuerden que hacer necesidades, tanto el pipí como el popó y como la que quiera, tienen que ver con purificación, limpieza. Algunos están en el baño, ahí muy recatados, pero otros van por la calle, que los vea todo el mundo, ¿no? O sea, todo varía según la estructura, pero no significa que hagan eso. Significa que están ustedes limpiando su vida, que están ustedes comentando que les ha pasado esto y el otro, y, o sea, se están desnudando, a lo mejor no siempre con la mejor persona, pero le están contando lo que les ha pasado, ¿sí? Y son sinceros. También el que sueña con cristales en su casa, demasiados cristales, o una casa encristalada, la persona se está volviendo, ¿qué? Transparente, más ella, más auténtica, ¿no? Entonces, el ejemplo de la página 23 y hasta el final es del trabajo con el ego que está en el sueño, con lo que ustedes hacen, ¿eh? Los que tienen sueños, los que no tienen sueños, yo aquí tengo unas sugerencias que me encontré. Dígase a sí mismo durante el día que piensa recordar sus sueños. Ese es el modelito más simple, ¿sí? Repítase esta intención con especial convicción junto antes de dormir. Puede que encaje. Si no, coloque papel y lápiz al lado de su cama para tomar notas. No se van a acordar de los sueños si se acordaron en la noche cuando se despertaron. Evitar el alcohol y medicamentos, porque eso ¿qué? Hace que olviden el sueño. Y con eso, que no se acuerden, sobre todo el medicamento. Los que toman medicamentos para dormir, pues chicos, está canijo que se acuerden. ¿Sí? Poner el despertador a una hora más temprana. Miren, normalmente el último sueño está entre las 5 de la mañana, por ahí. Pónganse un despertador y despiértense. En ese momento se van a acordar porque están despertándose de golpe y anotan. También puede encajar. Antes de acostarse, escribe una línea sobre lo que ha hecho en el día. Que eso es lo pitagórico que hacemos los estudiantes, ¿no? Recordamos todo lo que hicimos y vamos anotando de una manera sintética. Eso ayuda. Al despertarse, quédese quieto un minuto con los ojos cerrados y concéntrese en recordar el sueño. Si ustedes se mueven al despertar, el sueño se va. Se despiertan y se quedan así como momias, petrificados, un ratito, para que el sueño lo pueda pescar. Ya que tengan dos o tres elementos, ya se pueden mover, aunque estén todo el día en la cama. Estar alerta durante el día ante situaciones y acontecimientos que puedan desatar recuerdos de la vida onírica. ¿Sí? Ahora, lo que yo les comenté sobre el señor Namaki Norbu Rinpoche, que es un bon, seguro que es un bon por el apellido. Yoga de los sueños. Antes de dormir, hacer respiraciones profundas y un baño o masaje le va a ayudar. Concentración en la sílaba tibetana V, situada en el centro del cuerpo. Acá primero la vemos. Y después la letra A que corresponde al sonido AJ, la vemos en una esfera roja en la garganta, en medio. Y la repetimos AJ. Visualícenlo antes de dormir. Si no es suficiente, se tira la bola blanca aquí con la misma sílaba AJ. Puede que encaje una, a lo mejor si no, a mí me encajó la blanca. La bola blanca. Entonces, este ejercicio es bastante interesante y lo pueden hacer en casa. De todos modos, los que tengan dudas, porque como no viene apuntada mi dirección, no, yo la puse, pero no está, pero bueno. Sí, Jauli, @ Hotmail. .com. ¿Sí? Me escriben para que yo les ayude, ¿sí? El número de horas que se duerme es importante para poder recordar. ¿El número qué? De horas, pero si la gente duerme un poquito, 8 horas, 6 horas, ¿tienes más facilidad para recordar si duermes 8, si duermes 6? Entre más duermes, bueno, si duermes 6, 7 horas, está bien. Pero hay quien duerme con 6 horas y está descansado, o sea que no tampoco. No tiene nada que ver el número de horas para la facilidad de recordar. Hay quien recuerda, a veces me duermo cuando raro, pero que no soy de dormir, si ya está, y sueño, y me tardé 5 minutos. O sea, eso depende de cada quien. Pero que están bien entrenados, pero estamos entrenados, hay fases, ¿no? Dicen que hay las fases de los sueños. Las primeras fases son más difíciles de recordar, son más profundas. Por eso se acuerdan más del último sueño, o de los últimos dos, entre las 3, 4 o 5 de la mañana. ¿Sí? Es el sueño REM. pero ya está más debilitado. Entonces estoy como despierto, pero todavía dormido. ¿Sí? Estoy entre los dos mundos todavía. Y en ese momento me puedo acordar más. Es el último sueño. Sí, pero estás hablando, yo te estaba copiando y me queda. Yo canso pasará ahí. Ah, vale. Te voy a mandar esto. Ah, vale, vale. Gracias. Pues ya está. Termino ahí, vale, gracias. Pero estas no son las únicas, sí, hay otras técnicas. Vale. Entonces vienen para trabajar en casa, tarea, toda la noche hoy. El ejercicio. Y la primera página es para que lleven un control, si quieren ponerlo así. Fecha del sueño. Los personajes que aparecen en el sueño, que aparecen personajes, animales, no sé, lo que fuere. El marco de referencia. ¿Cuál es el marco de referencia? Donde está situado el sueño al inicio, ¿sí? Es en el campo, en su casa, en su trabajo, ¿sí? Con sus padres, todo. El marco es muy importante. Después están los objetos que aparecen en el sueño. Es un coche, un avión, lo que fuere. ¿Qué conductas tienen ustedes en el sueño? Sobre todo del ego onírico, de ustedes en el sueño. Y finalmente las emociones, los sentimientos que tienen. En la parte de atrás hay una relación de sentimientos y de emociones, porque ustedes no saben distinguir. No es lo mismo sentimiento que una emoción. ¿Estamos? Entonces, revisan. Página. Sí, al final. Al final, 26 y 27. Del complemento. Al final de todo. Hay dos relaciones: sentimientos y emociones. A veces las emociones no dejan sentir los sentimientos, ¿eh? Entonces este trabajo con el ego onírico es muy importante, porque les puede permitir a ustedes desbloquear sus sentimientos. Y del manual todavía nos faltaba uno que otro ejercicio. Hay un trabajo sobre la ira, no, sobre los miedos, en la página 18, que lo puede trabajar. Den una leída al manual y lo que encuentren que no les entienden, me escriben y con gusto, previo 50 euros en mi cuenta, todos contentos. ¿Por PayPal? No, es cierto. Sí, están los miedos. Es que miren, un taller de sueños lleva varios días, porque se van trabajando diferentes tipos de sueños. Incluso se trabaja el sueño inducido, que ya les comenté que hicieron pues una forma más o menos. Se trabaja el sueño lúcido, que aquí nomás lo puedo comentar porque no hay técnicas muy concretas para que puede acomodar a algunos más, otros menos, ¿sí? Se pueden ensayar los trabajos de cómo todos estos elementos. Se pueden trabajar los problemas que tienen de su vida convertidos en sueños. Lo de las enfermedades también, ¿no? Dialogar con la parte que está enferma, porque en el sueño todo se puede. No, entonces la próxima vez, cuando vengas, podemos hacer eso. Sí, será hasta el año que entra. Por eso digo, no pasa nada. Claro, o vengan a la IT ustedes. Claro, no está tan lejos. Sí, pues sí, yo me quiero despedir porque de alguna manera ya no vuelvo acá. Yo ya de aquí me voy el 18 a Bilbao terminando mi curso. Y de ahí estaré dos semanas y ya me voy me voy primero a Tailandia, después a sufrir, por supuesto. Cuidado que hay mucho pecado. No, con 24 personas no va a haber mucho pecado. Ah, vale. Y después de estar en Cambodia me regreso yo a Chennai. ¿Sí? Chennai, donde está la sociedad, la sede internacional de la sociedad. Y, por supuesto, me pueden escribir, yo tengo bastante comunicación, sobre todo recuerden que hay un cambio de horario, creo que de 4 horas con Chennai. 4 y media. Sí, 4 horas y media. Entonces, entre para mí, a partir de las 8 o 9 de la noche de mi horario, no, de las 9 de la noche de mi horario me va mejor, porque ya salí del trabajo y puedo estar ahí el que quiera comunicarse por Skype, por ejemplo, si no, pues me manda un mensaje, no pasa nada, ¿sí? Y yo creo que regresaré en abril del 2016, porque el calor, pues yo no me... No. Ahí eso sí no lo acepto. Estaré acá 3 meses y me volveré ahí, pero ya solo, eso digo ahorita, no lo sé, ya solo para terminar mi contrato, que era de 2 años. Pues no sé si te contratamos aquí. Ah. Abril, mayo, nos lo tienes que decir, ya me lo dirás. Ya veremos. Isaac, ¿son 4 horas más o menos? Más. No, oriente. India está antes que o sea, el sol nace por India, por oriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita ya hay 4 horas más. ¿Sí? Ahorita ya son, aquí son 6, vamos a decir que eran las 6, 7, 8, 9, 10 y media. Entonces, si ustedes me hablan como a las 5, 9 y media, 10 de la noche, está bien. ¿Sí? Porque ya el tema es que hay que acostarse temprano porque se levanta uno a las 4 o 5 de la mañana. Es que así es, allá es la vida así. ¿Sí? Por el sol, porque el desayuno es a las 6 y media, 7, porque pues todo es diferente. Porque además no se trabaja tanto por el sol. Al mediodía se suspende la actividad porque el sol es el sol. ¿Sí? Con gusto. Sí. Pero es más natural. Bueno. Porque para nosotros es un cambio.